se los vamos a compensar. Así que todos los que nos estén escuchando, no se preocupen porque habrá una compensación patrocinada por parte del Mapache. Mapache, si nos estás escuchando, va a ser doble o nada en esta quiniela latinfunesca de esta semana de la jornada 9. Va a haber doble regalo, ¿eh? Y esto va a ser patrocinado por el señor Mapache, que según él, el Mapache sí cumple. Bueno, ¿qué tenemos hoy? A ver, en Latin Food, para variar, no ha llegado ni Chiscarcas, ni Dominguín. Hoy creo que va a venir Paco a hacer sus anuncios comunitarios, como siempre. Pero bueno, va a estar aquí más adelante a partir de la media hora. También vendrá con su familia, el Chiscarcas y Dominguín. Pero antes, obviamente, tendremos las breves latinfunescas. Vamos a hablar el tema de hoy, para que vayan llamándonos a cabina, 206-343-5972 es... ¿Quién tiene más probabilidades de ganar la Liga MX? ¿Las Chivas del Guadalajara, del Afortunado y del Mapache y Dominguín, o el América, el actual campeón? ¿Quién tiene más posibilidades de ganar el campeonato del fútbol mexicano? Llámenos al 206-343-5972 para que nos opinen. Más adelante, ya cuando lleguen todos los demás, vamos a hablar de eso. También vamos a hablar del Cruz Azul. ¿Qué le pasa al Cruz Azul? ¿Cuál es la solución de este equipo, de la máquina? A ver con qué jugador puede resucitar. Roque Santa Cruz estará de vuelta, a ver qué tal le va. Y hablaremos un poquito también de la MLS. Tenemos una llamada con Rudy Mondragón en breve. Y antes os voy a decir el once inicial de la Copa del Rey. Barcelona contra Villarreal. Ahí les va, ¿eh? La del submarino amarillo, que juegan en casa. Está, bueno, de los mexicanos, de los hermanos Dos Santos, está solamente Jonathan como titular. Giovanni no está como titular. Empieza en el arco Asenjo, después línea de cuatro, Jaume Costa, Víctor Ruiz, Musacchio, Mario. Línea de tres en el mediocampo, Trigueros, Piña, Jona Dos Santos. Después adelante, Cherisev, Vieto y Uche. Por parte del Barcelona, en la portería está Ter Stegen. Línea de cuatro con Montoya, Piqué, Mascherano, Jordi Alba. Después en el medio campo, Rafinha, Busquets, Iniesta. Y adelante, tridente de miedo, Messi, Neymar y Luis Suárez. Esto es el once inicial, para que vean que estamos aquí al pendiente. Y bueno, antes que nada, antes de empezar las breves latinfunescas, quiero mandarle un saludo a mi cuate Javier de Graficolor Printing. Si ustedes se quieren anunciar, o si quieren imprimir cualquier cosa para su negocio, ya sea para negocio particular, para cualquier empresa, pues les recomiendo que se anuncien con Javier. ¿Por qué? Porque Javier pues tiene los mejores precios del mercado con Graficolor Printing. Solamente digan que vienen de parte de Latin Food y listo. Así de fácil. Así de fácil. Así que les voy a dar en un momento más el teléfono para que estén... No sé qué le pasa aquí a mi teléfono, pero bueno, para que estén al pendiente y hagan sus pedidos al mejor precio, tarjetas de presentación, tarjetas de negocio, flyers, todo lo que quieran tener con Graficolor Printing. Bueno, vamos a empezar con las breves latinfunescas. Bastante, bastante interesantes tenemos el día de hoy. Así que arrancamos, esto es Latin Food, vamos. Breves latinfunescas. Y bueno, para empezar con la primer breve del día, ya ven que hemos hablado de la comparación. Una vez hicimos la pregunta, creo que fue hace un par de semanas: ¿qué liga era mejor, la Liga Premier o la Liga Española? Pues resulta que la Liga Española ya trata de copiar el modelo inglés en varios aspectos, y uno de ellos obviamente es pues cómo hacer más billete o cómo generar más lana, porque sabemos que la Liga Española, si no es por el Barcelona o el Real Madrid, pues está prácticamente en el hoyo. Entonces están hablando de los derechos de televisión, que va a haber un reparto equitativo con este, siguiendo este concepto de la Premier League, para los equipos chicos, ¿no? Entonces dice aquí que en este informe que salió para por parte de la Liga de Fútbol Profesional, la LFP española, dijo que pues quiere tratar de descentralizar los derechos televisivos y que sea más equitativo para que todos los clubes con menor presupuesto pues tengan más ganancias, también haya más transparencia, regulación en el pago de impuestos, en fin, Sabemos que esto es todo un mercado negro, ¿eh? De hecho, la LFP dice que la venta centralizada de los derechos, bueno, si logran hacer esto, produciría ganancias aproximadas de 1,000 millones de euros. En dólares son 1,200 millones de dólares con el cambio. Incremento de 15% en los ingresos, ¿eh? Así que son bastante buenos. Esto sería bueno para no solamente para el espectáculo, también para los equipos chicos, para que no estén ahí pidiendo dinero de los grandes o siempre en bancarrota. Ya sabemos que es un caso lamentable. Lo vimos hace poco con el Palermo en Italia, que se fue a la quiebra y bailó con la más fea. Así que a ver qué pasa con esta breve Latin Funesca. Vamos con la siguiente. Recuerden llamarnos si tienen una breve: 206-343-5972. Ahorita vamos a presentar aquí a Rudito. A ver, vamos con la siguiente breve. Latin Funesca. Hola, ¿cómo estás? Hola, Diego. Oye, no vino mi papá. Mi papá, Paco. Oye, ¿pero qué no? Tu papá es Rudy. Rudy, por cierto, a rato le vamos a llamar a Rudy hasta Santa María. A ver si ya viene por ti el desgraciado que lleva prometiendo eso y nada, ¿eh? Pero bueno, a ver, Rudito, ¿qué nos traes? No, nomás para anunciar que mi papá va a estar hoy en el programa de Latin Food, hablando de bots, mi papito. Muy bien, Rudy, muy bien. Bueno, ya vete a tu esquina ahí ahorita que en lo que llega Paco, Dominguín y Chiscarcas para que ahí te hagan caso y te pelen, ¿eh? Y te peinen si quieren también. Pero bueno, más adelante ahorita vamos a hablar de la mega pelea Floyd Mayweather contra el mismísimo Manny Pacquiao. O Manny Pacquiao, ¿cuánto dinero va a generar? Ya está haciendo ahí revolución en las redes, ya para variar. Ahorita nos adentramos con ese tema. Oye, pero otra cosa, el Tri Sub-17 de México venció 6-0 a Santa Lucía en la eliminatoria para el Mundial 2015. Sabemos que la Sub-17 pues ya ha logrado 2 campeonatos del mundo, entonces por eso lo estamos siguiendo. Digo, le ganó un equipo bastante malo, ¿para qué mentimos en Santa Lucía? Bueno, a Santa Lucía, a la isla. En el partido del grupo B, y es el torneo de la CONCACAF, de momento pues México le está yendo bastante bien, va con pie derecho. Los goles fueron de Ulises Torres al minuto 43 y 94, Kevin Magaña al 57, José Gurrola al 61, 75 y Kevin Lara al minuto 72. Así que con este resultado, el cuadro dirigido por Mario Arteaga llega a 6 unidades, o sea, 2 triunfos, y le está yendo bastante bien en esta eliminatoria. No tendría problemas para avanzar al Mundial de Clubes. Bueno, vamos con la siguiente breve. Latin Funesca. Y bueno, para la gente que está extrañando la NFL o el fútbol americano, pues ya están obviamente varias noticias de la agencia libre, que ya van a empezar a ver. Bueno, ya hay cambios de varios jugadores. Uno de los jugadores que ha sido una decepción garrafal, no sé aquí si alguien le va a los Osos de Chicago, pero este equipo pues nomás no levanta, ¿eh? De ser uno de los equipos tradicionales en la NFL, pues con Jay Cutler, este mariscal titular, no ha presentado, la verdad, una buena cara de este equipo. Y de hecho, están analizando qué va a pasar con Jay Cutler, si va a seguir en los Bears, en esta franquicia de Chicago o no. Y bueno, al menos se reunieron 10 exmiembros de los equipos de entrenadores de los Chicago Bears, bajo Lovie Smith y Mark Trestman. Y bueno, cree que en el equipo no puede competir consistentemente para un título mientras Jay Cutler siga siendo mariscal de campo titular. O sea, como le quieren dar cuello, le quieren hacer la camita. La camita de Jay Cutler, a ver qué tal le va. Yo creo que es un buen mariscal de campo, pero tampoco se me hace medio pecho frío. Como que no, en los momentos importantes no sale a relucir, y ya vemos ahí los resultados de los Osos de Chicago, que pues esta franquicia debería de estar ahí en postemporada, estar luchando de llegar al Super Bowl, y no lo hace. Así que esto es lo que tenemos. Bueno, vamos a hablar de otra breve Latin Funesca, porque tenemos también más información. Vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas. Bueno, hablando del béisbol, cada vez ya se calienta más las grandes ligas, y obviamente los Marineros de Seattle buscan llegar a los playoffs en esta temporada. Y bueno, ya están en el entrenamiento de primavera, o ahí los entrenamientos preparándose. Y también este equipo, dicen que es como un camerino de Naciones Unidas, porque hay gente de todos lados, ¿eh? Robinson Cano, por ejemplo, le dice algo en japonés a Hisashi Iwakuma, y luego va con Félix Hernández en español. De inmediato cambian al inglés. En fin, los Marineros de Seattle tienen jugadores de diferentes procedencias y están formando un gran vestidor y tratando de, pues, de llegar a esas grandes ligas, ¿no? Tenemos el caso del dominicano Nelson Cruz, la nueva adquisición de los Marineros para esta temporada y, bueno, por 58 millones de dólares, que seguramente pues dará mucho, mucho de qué hablar y también jugará bastante bien. Luego también, aparte de que hay 5 dominicanos, también hay 5 venezolanos. El caso de Jesús Montero, Mayucol Hualpe, Jervis Medina y Jesús Sucre. También un cubano que es Renis Elías, nicaragüense Erasmo Ramírez, coreano Jiman Choi y obviamente el japonés Iwakuma, ¿eh? Así que hay de todo. Este equipo, los Marineros, los vamos a seguir muy de cerca porque esta es la temporada. Y vamos a decir a Paco que también haga una página de Marineros de Seattle, ya que le encanta hacer páginas de equipos, para que ahí lo sigan muy de cerca con la información en español. Vamos con la siguiente, que tiene que ver con la NBA. NBA. Oye, Rudito, No, apórtate bien, ¿no? Ponte ahí, sí. Órale. Ahí, guárdale, calienta el asiento al Chiscarcas ahora que venga. Bueno, habló de los Cavaliers de la NBA. Por cierto, siempre dice aquí, bueno, siempre molestan de que solo hablo de Kobe Bryant. Kobe Bryant ya pasó de moda. Ahorita el que está de moda es LeBron James. Yo sé que aquí hay un gran fanático que nos escucha, que es Nico Moreno, y que también colabora con nosotros, que él ama a LeBron James. Me parece que tiene un altar ahí, tiene ahí como una, en su casa, un altar con unas velitas, con el número 23 y la camiseta de los Cavaliers, porque dice que LeBron James es el mejor jugador de básquetbol que ha visto en esta era. Y pues sí, es de lo mejor, sin duda. Bueno, LeBron James ayer anotó 27 puntos en el partido contra los Boston Celtics y también rompió una racha. Anotó 24.000, superó la marca de 24.508 puntos en su carrera, desplazando a Ray Allen. Así que este jugador, LeBron James, sigue pues rompiendo récords a pesar de ser bastante joven. Y si sigue este paso, pues no lo duden que pueda superar a varios jugadores o a varias leyendas ya del básquetbol, incluidas ahí Michael Jordan, en cuanto a puntos anotados. Así que estaremos al pendiente con este señor, el rey de chocolate. Bueno, vamos a una pequeña pausa aquí en Latin Food y regresamos porque tenemos una llamada hasta Santa Bárbara, California, y después hablamos un poquito de la Copa del Rey y el tema del día. Ya saben, ¿quién tiene más posibilidades de ganar la Liga MX, el América o las Chivas? Vámonos a corte y regresamos. Y en unos momentos regresamos con Latin Food Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. ¡Latin Food Radio Show! Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Ken, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Ken. Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel. Llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Bueno, Regresamos a Latin Food Radio, miércoles en vivo y en directo. Y tenemos ya en la línea, como les prometí, al señor Rudy Mondragón para hablar un poco de esta pelea que se sigue calentando bastante. Pero aquí dale la presentación, el hijo perdido de Rudy. A ver, Rudito, ven para acá para que saludes a tu papá. Hola, papá, ¿cómo estás? Hola, hola, papá. Rudito, ahí está. ¿Cómo estás, Rudito? ¿Qué tal, Rudy? ¿Cómo estás? Bueno, aquí te está saludando tu hijo. Oye, tu hijo ya lo dejaste abandonado, ¿eh? Qué gacho, Rudy. Así no se vale, ¿eh? No se vale. No, es que ya se hizo el anuncio que Rudito, pues resulta que no es mi hijo y los amantes de Latin Food, Paco y Diego, van a tener que figurar cómo van a crear al Rudito, pues, ¿verdad? Porque es hijo de Latin Food. No. Oye, no, más bien, bueno, Paco es el que lo cuida. Paco lo cuida mucho, lo viste. Bueno, Paco tiene la culpa de que Rudito sea un poco amanerado, porque lo viste, ya sabes que le pone vestidos y lo peina. Tiene el pelo largo tu hijo y lo peina como si fuera mujer. Muy mal, ¿eh? Ah, pues Paco, pues qué bueno que tiene una mente muy abierta para ponerle vestidos y dejar a Rudito que se desarrolle su identidad de hombre, mujer, de como le guste a Rudito. Pues estamos en una época que pues estamos muy libres para hacer lo que queramos. Sí, papá, a mí me gustan los vestidos, como a ti. Qué bueno, Rudito, me da mucho gusto que te gusten los vestidos. Tú vives tu vida como te gusta a ti. Gracias, papá. ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes por mí? Voy de visita a Seattle el 20 de marzo al 29 de marzo. Vamos a estar ahí en Seattle, el equipo de Blood Money Boxing para hablar boxeo con la familia de Latin Food, y vamos a dar más noticias acerca de la pelea de Mayweather y la pelea con Pacquiao. Ah, perfecto, Rudy. Oye, bueno, ya aquí te estará esperando tu hijo, y aquí Latin Food vendrán al estudio, para que vengan todos preparados aquí a nuestra nueva cabina, mi querido Rudy Mondragón. Claro. Claro, nomás prepara un almuerzo para comer ahí unas cenitas con ustedes y estamos ahí en el estudio. Claro. Oye, a ver, Rudy, ya hablando de la pelea, ya después de tu saludo ahí paternal con tu hijo, que fíjate que de hecho ahora cuando no te tenemos a ti, él es el que da las noticias del box, ¿cómo ves? Siguiendo los pasos del padre, ¿eh? Ah, muchas gracias. Oye, a ver, Rudy, a ver, cuéntanos, esta pelea obviamente se está calentando en redes sociales, ya hemos visto que, bueno, en todas las plataformas, en Instagram, en Twitter, obviamente Mayweather, Pacquiao, están poniendo pues cosas para sus fanáticos, poniendo cómo están entrenando. Pero, a ver, quitando de lo que va a pasar fuera de esta pelea, que hay muchísima expectativa, que va a ser la pelea del siglo, ya hemos hablado de lo que va a generar en cuanto a ingresos económicos, pero en cuanto a calidad de boxeo, Rudy, tú, como experto en box, ¿crees que se miden en el mejor momento de sus carreras o ya pasó el mejor momento tanto de Pacquiao y Mayweather? Creo que eso siempre va a ser un problema cuando pensamos de la pelea de Mayweather y Pacquiao, porque esa pelea originalmente iba a ser en el año 2010 y eso ya como 4 o 5 años en el pasado, que los dos... Ya llovió y ya los peleadores estaban en sus mejores momentos en esos años, pero también los dos no tan fuera del área de su edad, porque Manny tiene 36 años y Floyd tiene 38. En mi opinión, ¿a quién le beneficia la edad en este momento de su carrera? Es a Floyd, porque Floyd tiene un estilo de boxeo defensivo, y que en su carrera de 20 más años nunca ha estado en una pelea en que recibió mucho golpe, mucha sangre, mucho abuso. Y Manny Pacquiao, las 4 peleas que tuvo con Márquez, la que tuvo con Morales, las batallas con Barrera, esos le sacaron algo a Mayweather, y él, cuando lo noqueó Juan Manuel Márquez, y esas peleas sí le hacen algo al cuerpo y a la mente. Entonces yo creo que en esta edad le conviene más a Mayweather, y creo que todavía están en un buen momento los dos peleadores. Entonces vamos a ver una pelea buena, pero yo, en mi opinión, no creo que va a ser tan excelente como sería y habían peleado en el año 2010. Oye, Rudy, no, muy bueno por tu análisis. Ya obviamente iremos desglosando ya cuando estés aquí en Latin Food las claves, ¿no?, para la victoria de cada uno de los boxeadores. Pero, a ver, mucha gente dice que ya, bueno, da prácticamente por ganado a Mayweather, que se lo va a llevar, pues no fácil, pero que sí, sin duda, es obviamente el gran favorito. ¿Tú crees que Pacquiao tiene posibilidades de ganarle a Mayweather o de plano está imposible y ya prácticamente Mayweather lo podríamos adelantar como ganador? Sí, Pacquiao tiene buena posibilidad. Esa pelea creo que está 50-50, si no, a lo mejor 45-55 para Floyd por el estilo que tiene Mayweather. Pero creo que si Manny Pacquiao puede, si su estamina, su energía puede mantener 100 tiros cada round por 12 asaltos, creo que Manny Pacquiao su oportunidad es de agarrar una decisión, porque va a ser el más el peleador de esa pelea que va a tirar más golpes, porque Mayweather no tira muchos golpes por round. Él tira como a 40, 50 tiros por cada round y sí los conecta, pero aquí a su oportunidad es de tratar de no dejar a Mayweather que tire él, y que Mayweather, que Pacquiao si lo agarra, si no lo agarra, pero nomás tiene que estar bien ocupado por todos los 12 asaltos. Y si puede hacer eso el Pacquiao, creo que Pacquiao quizás pueda agarrar una decisión, o quizás si lo puede lastimar y lo puede acabar. Es la única posibilidad que le veo a Manny Pacquiao en esta pelea. Ok, no, pues perfecto, Rudy. Oye, Rudy, por cierto, ya por último, para despedirnos aquí con este enlace directo, ¿estás en Santa Bárbara, ¿verdad?, o estás en L.A.? ¿Dónde andas? Estamos en Santa Bárbara ahorita. Disfrutando del solecito, me imagino, ¿ah, Rudy? El solecito, buen clima y buena vista aquí. Ah, está muy bien. Oye, Rudy, pues te voy a pedir de favor que ahí luego te tomes una foto con... Tú tienes tu uniforme latinfunesco ahí en la playa para que le enseñes aquí a la gente latinfunesca qué bien vives, ¿eh? Qué bien vives como corresponsal de Latin Food. Este fin de semana te la mando por Instagram y te la mando por Facebook, así para que la puedas poner ahí en la página de Facebook también y la página de latinfood.com. Perfecto. Oye, Rudy, y ya cuando vengas por acá en marzo, dijiste que ya del 20 al 29 estarás por aquí en Seattle, vamos a organizar aquí un ring en el estudio, porque ya han habido varias provocaciones de peleas en este último mes con varios radioescuchas, y entonces vamos a organizar ahí una pequeña peleita de box con guantes grandes. ¿Qué te parece? Podamos hacer lo que quieran hacer ustedes en Latin Food, lo hacemos. Perfecto, así que si nos están escuchando, afortunado, si escuchas el Mapache también y Paco, ahí para que hagamos unos tiros ahí, a ver quién gana. Oye, Rudy, pues gracias por todo. Perfecto. Y ya ven por tu hijo, maldita sea. No lo abandones y mándale su mesada, no. Rudy. Está en buenas manos con Paco y con su papá, el Diego. Ahí el hijo de Latin Food, Rudito, que se lo pase bien. Adiós, y papá. Que lo pasen bien. Adiós, papá. Rudito, pórtese bien para tus jefes, Paco, y para Diego, y que te la pases bien allá en Cielo, y nos vemos el 20 de marzo. Ok, papá, ya te espero aquí con todo, ¿eh? Muy bien, ya te espera ahí tu hijo. Oye, Rudy, gracias, ¿eh? Un abrazo. Y ya saben, Rudy Mondragón de Blood Money Boxing, preparándonos para esta mega pelea Floyd Mayweather contra Pacquiao. Aquí estuvo Rudy Mondragón, seguimos en Latin Food, nos queda poco antes de irnos a corte, y vamos a hablar, a ver, de lo que les había dicho, la Copa del Rey, por cierto, porque ya hay novedades. Tenemos el Barcelona que está jugando contra el Villarreal, ya anotó el Barcelona, va ganando 1-0, hasta el último que tuve, gran pase de Messi, y Neymar pone arriba al equipo blaugrana. Vamos a ver si hay novedades en este marcador. Pues ya el Barça prácticamente, bueno, ya lo sabíamos que era favorito, ¿no? Pero ya está pues postulándose a la gran final, ¿eh? 1-0, minuto 28, sigue ganando el Barcelona, para todos los fanáticos del Barça. Así que no creo que haya problema, a ver si meten a Giovanni y puede hacer algo novedoso. Bueno, ahorita después de la pausa vamos a poner un poquito de música. Regresamos aquí ya para hablar del tema del día. Vamos a hablar de NFL, ya llegó Paco, ya se está poniendo sus cosas. También está Dominguín, Huevudiño, Chiscarcas. Así que vienen con todo. Y bueno, vamos aquí, no se vayan, Latin Food Radio. Recuerden, 206-343-5972 para llamarnos en cabina. Y estamos aquí en Latin Food este miércoles en vivo y en directo desde la 1540 KXP. A ver, tenemos una llamada rápido antes de irnos. ¿Quién habla por ahí? Bueno. Aló, aló. Pues ya se cortó la llamada. Llámenos otra vez 206-343-5972. Vamos a poner un poquito de musiquilla y nos vamos aquí en Latin Foot. En unos momentos continuamos con Latin Food Radio Show. Sigue con nosotros para que tengas mucha información y diversión este fin de semana. No te vayas. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Ken, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Ken. Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel. Llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Muy bien, ya estamos de regreso en Latin Food Radio. Ya se subieron los volúmenes como siempre. Bueno, lo que había dicho en la primer media hora de este programa, que iba a venir un invitado no especial, porque ya nadie lo quiere. Yo creo que va tocando de puerta en puerta en cualquier estación, pero aquí está con nosotros. Ya vino Paco Díaz. ¿Cómo estás? Muy contento de seguir aquí en Latin Food. Seguiré por siempre porque lo llevo en mi corazón y aquí estaremos pues colaborando en lo que se pueda y en lo que me dejen. Y vamos a hablar un poquito de la NFL, mi querido Diego Arriojo, ¿qué te parece bien? Bueno, está bien. Hablamos de la NFL porque ya se acerca la agencia libre, se vienen, bueno, ya hay varios movimientos, Paco, no solamente en los Seattle Seahawks. Ahorita nos cuentas tú que con tu página de Halcones Marinos, que seguramente la vas a promocionar en menos un minuto, lo más seguro, pero ahí pusiste, vi que pusiste información, pero hay muchos equipos, muchos movimientos. El día de ayer, el que más sonó fue LeSean McCoy, de las Águilas de Filadelfia, que se va, bueno, que se va a los Buffalo Bills, y pues sorpresas, ¿eh? También las Águilas de Filadelfia cada vez más se parecen a los Patos de Oregon, ¿o no? ¿Por qué se parecen? ¿Por porque están agarrando a jugadores de la Universidad de Oregon y del sistema de Chip Kelly. Ya son 8 jugadores. Y contando. Ah, no sabías, ¿eh? Pero con tus mariotas no se van a quedar, así que... Bueno, lo que pasa... Bueno, mira, aquí lo único que quiero comentar es que los agentes libres en Seattle van a hacer todo un evento y vamos a hablar y enfocarnos en los Seattle Seahawks porque ahorita ya está en la mira Byron Maxwell, que es un profundo que se nos va. Y ahorita la preocupación está precisamente en la Legion of Boom porque todos están tocados, ahorita todos están en una situación donde tienen que recuperar. Está el recién operado Earl Thomas, está también... Cam Chancellor, está Richard Sherman, todos los buenos jugadores de esa Legion of Boom están tocados en este momento. Pero bueno, el tema ahorita, como bien lo dijiste, son los... ¡No, hombre, carajo! Son los agentes libres y es que viene, imagínate, James Carpenter, Kevin Williams, Malcolm Smith, ¿te acuerdas? El MVP del Super Bowl que ganaron. O'Brien Schofield. Ricardo Lockett, Tavares Jackson. Imagínate tú. Oye, bueno, y también está Tony Mwaki. Iba a decir Mokaki. Mwaki. Oye, por cierto, varios jugadores, varios nombres que resaltan, como ya dices, Paco. Va a ser una temporada bastante, yo diría, crucial para este equipo de los Seattle Seahawks. Que obviamente después de perder tan fuerte en ese Super Bowl con una jugada decisiva, puede ser para muchos jugadores, es bueno, de esta base que tiene y que lleva armando Pete Carroll varios años, que ya se están apagando algunas estrellas, ¿no? Ya van para el retiro. El caso se habla, digo, no solamente de los jugadores de Legion of Boom, hemos escuchado también en semanas anteriores lo de Marshawn Lynch, qué va a pasar, ¿no? Que ya dicen que ya se va a dedicar a las películas, que se va a dedicar, o como tú, Paco, que va a andar ahí de puerta en puerta, o de flor en flor, como dicen. Deja de atacarme, carajo. Oye, fíjate que no, aquí el tema de la agencia libre es importante. Inclusive, no sé si te acuerdas, el año pasado estuvieron muy atentos a tratar de conseguir un buen receptor abierto. Se trajeron a 7, incluyendo a este malogrado... ¿Cómo se llama el que se fue? Carajo. Percy Harvin, que bueno, se fue. Él era una de las grandes esperanzas para cubrir esa posición de receptor abierto, y pues nada, vamos a ver si por ahí es que pueden encontrar algo, tanto en la agencia libre como en lo que viene ahora en abril, que es el draft con los chamacos. Y bueno, esto es parte de lo que tenemos que estar muy al pendiente, y si usted te quiere enterar cualquier cosa de los Seattle Seahawks, porque todo el año tenemos información en la página de Latin Food, pero también en Halcones Marinos de Seattle, Facebook, sígala, por favor. Y continuamos con más información. Oye, sí, ya nomás para terminar esto de NFL, ya Paco, se terminaron tus 5 minutos de fama, ya te puedes retirar de este estudio, gracias. Oye, bueno, vamos a seguir, como dice Paco, dando información en Latin Food, y próximamente esperen, como ya les había dicho hace rato, que vamos a empezar el canal digital semanal como programa de radio, vamos a tener programa de televisión online, así que prepárense, ahí igual invitamos a Paco también. De vez en cuando. Oye, pero solamente te digo, ya hablando de otros equipos, LeSean McCoy, el segundo jugador con más recepciones en las últimas 2 temporadas de las Águilas de Filadelfia, se va. Y es una baja sensible para este equipo de las Águilas. ¿Conoces a alguien que le va a las Águilas de Filadelfia, Paco, o no? Tú le ibas a Mar Sánchez. No, no es cierto. Estás mentiroso. Estás mentiroso. Bueno, esto fue la NFL aquí en Latin Foot. Y por cierto, síganos llamando. Hoy tenemos llamadas, pues está saturada la línea. 206-343-5972. Así que si no entra es porque el mapache está ahí haciendo las suyas. O si no, Paco, que vino al estudio y ya saben que siempre se mete con el teléfono. Pero bueno, Paco, ¿qué te parece si vamos con el tema del día? Que ya lo dijimos, lo llevamos anunciando a la hora del programa antes de que llegaras. Y si quieres, mejor tráete a Dominguín. ¿No? Al micrófono. Sí, ya vete. Yo prefiero irme, así que bueno, me despido y pues el próximo viernes igualmente puedo traer algunas notas interesantes de la NFL y otras cosas que suceden en el mundo deportivo. Muchas gracias. Bueno, bien Paco. Ya ahí está, la puerta está bien grande. A ver, vete, chiscarcas. Cosa, buen plan. Yo creo que si ya el Paco nada más va a estar aquí colaborando de repente, carnal, pues que nos dé chance a los que sí nos interesa estar aquí en Latin Food, ¿no? Buena onda. Y yo te voy a decir una cosa, carnal, vamos a hablar de fútbol mexicanito, ¿no? ¿Qué tranza? ¿Qué transita? Por tu lunes, ya ves que el lunes se nos durmió el gallo y no venimos, carnal. Sí, no, de hecho, el lunes ya lo había anunciado, que fue un error técnico ahí. Y fue culpa de que quemó los cables el dominguín. Algo hizo ahí en el estudio. Oye, por cierto, vamos a hablar del tema de esta semana. Y se ha hablado porque Chiscarcas, tu Cruz Azul es una basofia. Bueno, eso ya. Ahorita ya más adelante hablaremos del Cruz Azul porque iba de superlíder y ahora está, pues creo que en sexto lugar, ¿no? Por ahí, en toda la general. Sexto, quinto lugar, me parece. Está tu Cruz Azul, pero el que está encendido es el equipo Dominguín. Dominguín, vamos a dar un aplauso a Dominguín porque viene aquí para hablar de sus chivitas. ¿Quién tiene más posibilidades de ganar la Liga MX? ¿Las Chivas o el actual campeón, el América? Mire, qué bueno que reconoce lo bueno, joven, porque la verdad, todos los estaban joven, de que, ay, que las Chivas, que se van, que se quedan. Ya les demostramos ahorita con goliza, 3-0, señor. No, es goliza, eso digo, 3-0. Perdóname, ¿tú desde qué gol lo calificas como goliza? No, bueno, mucha gente dice que a partir de 3-0 es goleada, pero no sé. Yo diría, bueno, ganó bien, ganó contundente las Chivas contra Monterrey, el equipo del Turco. Pero, oye, Dominguín, a ver, tus Chivas están jugando mejor, sí. El Chepo sonríe también, tu amigo el Chepo, pero ya para postularlo así, para ganar la liga, como dice la Fortunado. El Afortunado dijo, ¿no? También desde el principio que estaba así. En sexto lugar está tu Cruz Azul, Chiscargas. O sea que hoy no puedes hablar. Tus Chivitas, quinto lugar. América en tercero. Con 14 puntos, al igual que Puebla. Cruz Azul también tiene 14. Y arriba está el Veracruz y los Xolos. Dominguín, si tuvieras que elegir a alguien, ¿elegirías a tus Xolos o a las Chivas? O al América. Mire, esté asociado con esas preguntas capciosas, porque no tiene ningún sentido que usted esté diciendo eso. Nosotros ahorita lo más importante es que las Chivas no se van a ir. Ajá, primero lo más importante, como dijo el dueño del Puebla, es que vamos a ver la tabla de la porcentual para que no nos vayamos. Y ya lo que venga va a ser muy bueno. O sea, no confunda manzanas con peras, no sé. Condones con anticonceptivos, esas cosas son diferentes, joven. No, es lo mismo, Dominguín. Oye, como que te ha cambiado un poco el acento, Dominguín. ¿A dónde te fuiste de viaje? Porque estuviste fuera como una semana, ¿no? Oye, no, a ver, pero ¿por qué? Porque es una pregunta normal. Los dos equipos más grandes de México, Chivas y América, ¿quién tiene más posibilidades, como has visto, en lo que va de la temporada? ¿Chivas o América? Al grano, Dominguín. No te hagas menso. Mira, aquí no hay granos, joven. Te voy a decir una cosa. El América, ay, que el Ferrari, ay, que el gran no sé qué, y el equipazo, después de que golearon a los estos muchachos de los Jaguares. Pero dime una cosa, realmente, ve tu equipillo, mano. Sinceramente, no hay nada que nos dé luz. Estaba con todo ese equipo, meten al pobrecito del Cepillo Peralta, todo suato, iba todo ahí como que mareado, y no tenían otro jugador, ¿o qué? O él manda en el equipo, ¿o qué? Ya va a quedar así todo suato el Cepillo, ya no va a haber nada más para él. En cambio, ve a Denigris, ve a Marco Fabián de la Mora, ve a Carlos Fierro. No, el que se echa los clavados. O sea, ve a todos estos muchachos que están resurgiendo de las cenizas como el ave Fénix. Oye, pero Aldo, Dominguín, ni al caso, el Aldo Denigris, ¿cuánto tiempo llevas sin anotar gol? O sea, lleva como un año y medio sin anotar un gol. Digo, ahorita tiene su rachita, ha anotado goles, tu Aldo Denigris, pero no me digas que ya resurgió de las cenizas porque ha tenido dos partidos buenos en, ¿qué será?, en 36. O sea, usted, para usted, ¿qué es resucitar y resurgir de las cenizas, cuncle baboso? Pues es precisamente, venías mal, estabas como morido y de repente sale. Pues también. Y entonces, pues, sale toda la situación de la... lo que sea, pero están metiendo goles, están ganando ahorita. Vea, ya van en un buen lugar, llevan los mismos puntos que las chichicuilotas. Dígame usted realmente, a ver, sinceramente, si se basara en los últimos dos partidos de estos chichicuilotas y las Chivas, ¿cómo iba? Para mí las Chivas van para arriba y el Ferrari Bocho va para abajo. Bueno, pero eso es obvio. Obviamente, si, mira, si te vas en los últimos dos partidos, Dominguín, pues sí, las Chivas han jugado mejor. Pero a ver, no se te olvide, el América es el campeón. Si bien cayó por sorpresa el partido pasado contra Leones Negros en el Estadio Azteca. Pregúntale a quien quieras, ¿fue sorpresa la derrota del América contra Leones Negros? Nunca, el Leones Negros no ganaba desde el 81 en ese estadio. Así. Fue sorpresa. ¿Te estás contradiciendo? Es diferente. ¿Eh? Sorpresivo, sorpresa es lo mismo. No. A ver, el América. El América tiene más plantilla que las Chivas para llegar a la final de la Liga MX, ¿sí o no? Que lo demuestren los partidos, joven. Por favor, hombre, mira una cosa. Cuando yo estaba en Jijijilpa de las Tunas, ahí las cosas eran diferentes. Ahí éramos dos equipos los que éramos rivales. Ajá, los Coyotes Abolladores de Jijijilpa y los Pulqueros de San Miguel, el Bajo. Y al final de cuentas, siempre ahí había pundonor, porque siempre había cosas muy importantes que no sé ni qué estoy diciendo. Pero al final de cuentas, las Chivas están resurgiendo y van a darle la más sorpresa de lo que pasó con este equipo del Morelia. Bueno, está bien, las Chivas están, qué bueno, para el fútbol mexicano que está jugando mejor. Qué bueno. Sí, te equivocaste. Sí. Qué bueno que esté jugando mejor las Chivas, pero bueno, mira, si yo tuviera que poner a los dos, ¿quién llegaría más lejos? Yo creo que el América sigue siendo favorito, y no es por ir al América, simplemente porque tiene más plantilla. No ha jugado bien, dice que ese periodista es malísimo. Oye, pero bueno, no ha jugado bien, pero al que yo sí veo, mira, ya que estamos hablando del América y las Chivas, ¿por qué te parece si metemos aquí al Chiscargas para que también nos hable de su Cruz Azul? Roque Santa Cruz, ya por fin va a estar habilitado. ¿Será la solución para tu equipo que casi no mete goles? Pues yo creo que sí, canal, porque te voy a decir una cosa es así, seguro. El alemán, la neta, sí la mueve. Y sí, así como que en los dos partidos pasados sí la había movido más. Pero ahorita que regrese el Santa Cruz, canal, les vamos a reacomodar el cuadro, porque algo nos faltó, canal, la neta. Y fue una también sorpresivo el que nos hayan ganado, la neta. Y pues yo sí confío en el equipo que se puede mantener y resurgir. Pero a mí lo que más me sorprende ahorita del fútbol mexicano es que está más dura la lucha entre los que no quieren irse que en los que quieren irse hasta arriba, carnal. Ve todos los que están en la tabla porcentual, los cuatro, el Veracruz, el Puebla, hay cuatro que están ahí. Las Chivas y el los Leones Negros lo ganaron, carnal, y ganaron chido, o sea como que ahí están, como que se están empujando a ellos, y eso es lo más chirindongo. Ya obviamente los que vamos a quedar al final en la liguilla y que tenemos posibilidades igual que el Cruz Azul, carnal, si quieres ya después daré mi opinión, carnal. Yo por lo pronto también, ¿ya diste los resultados de la Copa MX de ayer, carnal? Sí, ya los dimos. Ya los dimos. ¿Para qué te me adelantas, carnal? ¿Para qué te me adelantas, Chihuahua? Ah, mira, lo que pasa es que ya las Chivitas de ese señor ya se calificaron. Y Santos lo eliminaron, pero pues, ahí te van, mira. El Mineros de Zacatecas le ganó 5-3 al San Luis, canal. Luego el Correcaminos 2-1 al Altamira. La Chivas 1-0 al Irapuato. Mérida 2-0 al Atlante. 2-2 con el Santos Querétaro, que el Santos ya le dieron ya como va. Monterrey le ganó 3-1 al Veracruz, ahí es donde ahí se quiere sacar la espinita el Mohamed, carnal. Tijuana, que ahorita los Cholos andan que ni se la creen, 2-0 al la UDG, a los Leones Negros, y los Dorados de Villa, los Dorados de Sinaloa, 4 le ganaron 4-2 a los Lobos WAP, carnal. Y hoy hay más partidos. Oye, sí, aparte más partidos, pero bueno, la Copa MX, pues ya equipos clasificados, están los Xolos, como ya habíamos dicho, está también, pues ya, te digo, eliminado el Santos, que era el actual campeón, Chiscargas, y pues la Copa MX sigue dando lo suyo. Oye, pero hablando de bueno, ya hablamos de Cruz Azul, ¿eh? Ah, no, sí, los Tigres. No, pero Santos fue hace un año, ¿no? Sí. No, el actual, me equivoqué, bueno, uno de los campeones que ya ha ganado Copa MX Santos. Oye, te iba a decir también, Chiscar, que si hablamos de tu Cruz Azul, que, bueno, ahí va, más o menos. Pero, para terminar este programa miércoles latinfunesco, hay que hablar del actual campeón del fútbol mexicano. Digo, el actual campeón, ¿qué estoy diciendo? Del favorito del fútbol mexicano, el que va en primer lugar. Y lo he cubierto ya en dos partidos, los Xolos de Tijuana, que están jugando bien. No. El que le va es el Dominguín, hombre. Yo no le voy a los Xolos. Pero es el equipo más convincente en el fútbol mexicano, no lo puedes negar. O sea, quitando el Veracruz, que también está jugando bien. América, que ha tenido sus altibajos. Chivas, que empezó lento, ahorita está jugando mejor. Cruz Azul, que empezó como superlíder y ya se quedó. Dime quién, entonces. ¿A quién ponemos? Ya te acuerdas, se te va a hacer bien chirindongo porque estás yendo a Tijuana a verlos. Ya te vas a convertir en perro, vas a ver. De por sí eres bien perro ya. Pero van a venir a Seattle ahora, el 24, carnal. Ahora ya los conozco, son mis amigos. ¿A poco no te vas a poner acá tus moños también? No, pues ya los conozco, son mis cuates. De hecho, a Daniel Guzmán lo vamos a tener la siguiente semana. ¿Eh? Oye, por cierto, este viernes vamos a estar ahí en el CenturyLink para el Día de Medios de los Seattle Sounders FC. Y a Paco, no te invitamos. No, te invitaría, pero no puedes ir. 10 de la mañana empieza. Por eso no, yo sé. 10 de la mañana, bueno, estaremos en el programa en vivo, obviamente, y después nos vamos a lanzar para allá. Por ahí tendremos al Nico Moreno, que estará ahí esperando mi coche para que lo estacione ahí en el estadio, y después estaremos ahí mandando unos videos desde el estadio, y es la presentación del equipo. A ver qué nos regalan. Si nos damos tus audífonos, te los mando, Paco, ¿eh? Me da mucho gusto por ustedes, pero bueno, no todos podemos ir, somos un equipo, y yo les voy a agradecer mucho que traigan información, porque ya empieza la MLS. Si es que no se van de huelga. A ver, ponlo como tema. No, estamos en el fútbol mexicano, pero bueno, empieza la MLS el próximo 6 con este partido entre el... Sí, claro que sí. El actual campeón de la MLS, que son el LA Galaxy, en contra de... Chicago Fire, precisamente. Y el domingo... Estamos aquí recibiendo nada más y nada menos que a New England, aquí en el Central Linfield. Muy bien, Paco, ya por eso no te vas a invitar. Oye, bueno, hablando de... Ahorita hablamos de la MLS, si nos da tiempo. Ya dimos un poco de noticias de los Sounders. Pero, a ver, los Xolos están jugando bien. Juan Arango, el jugador venezolano, veterano, lleva 4 goles en lo que va de la Liga MX. Y sus últimos 4 han sido los últimos 2 partidos en casa. Ahora... El equipo de Daniel Guzmán, que sí está, la neta, sí está jugando bien. Sobre todo en la, digo, mete mucho, es el equipo más goleador de la Liga MX. Uno de los equipos que menos permite. Y aparte tiene buena media también. Jugadores mexicano-americanos, bastante buenos, que estarán ahí en la selección de Estados Unidos. Y de México, pues ahí está un jugador que lo están viendo, uno que se llama Güemes. ¿Conoces a Javier Güemes? Es un mediocampista, medio centro, que igual lo convoca el Piojo, ¿eh? Así que ahí estará al pendiente. Oye, a ver, Paco, tú que estás aquí, te vamos a dar otra oportunidad. Para ti, ¿quién dirías que es el favorito para ganar la Copa? La Liga MX. No la Copa nadie le importa. Parecería que no es miércoles por la mañana. Diego, se me estás cuatrepillando mucho en cuanto a los campeonísimos. En este momento, yo creo que no hay nada claro. No hay nada seguro porque ha habido en estas 8 jornadas, ha habido 5 equipos que han estado en la cima. El Cruz Azul ha estado 2 semanas, ha estado el América, ha estado precisamente ahorita 2 semanas Tijuana. Y yo creo que, aunque ya vamos casi a la mitad de la temporada, todavía no se puede declarar un favorito absoluto. Aunque tú dices que los Xolos ahorita ya son así como que... me imagino que si empezaste con el tema de los Xolos es porque estás hablando de ellos como si ya fueran los favoritos para llegar, y yo creo que todavía le falta unas tres jornadas más como para poder ya determinar este tipo de cosas. Los que sí te puedo decir que para nada son los que están abajo de la tabla, están Pumas, están... O sea, es más fácil determinar quién si no que los que pueden estar arriba. No, bueno, pues es obvio, Paco, pero ¿a quién le interesa a los que no? Obviamente les importa a la gente. No, hombre, a ver, ¿quién es favorito? A ver, sí se puede hablar un equipo que ha sido más constante. Obviamente no lo podemos pintar de que ya va a ser campeón en los Xolos, pero sí es el equipo hasta la fecha, lo que llevamos de 8 fechas, el equipo que ha jugado mejor fútbol, no me digas que no. También Veracruz está ahí. No, a ver, te estoy diciendo, ahorita los Xolos son los favoritos. Si hoy terminara el torneo y nos fuimos a Liguilla, pues obviamente, ¿no? Pero también el Veracruz está ahí, está jugando bien, el Furch, que está metiendo gol, el mendigo Furch, este delantero de Veracruz, que metió un gol el fin de semana al estilo Luis García, tu amigo el Doctore, metió un golazo. Oye, pero bueno, hablando de la Liga MX, tenemos otra quiniela. Por cierto, Paco, te volviste a llevar el regalo de la quiniela. Eres un desgraciado, por eso ya no te vamos a invitar. No, te llevaste el regalo, no que hayas ganado. No, yo no me llevé nada. El mapache tiene que cumplir porque él, o sea, por un, ¿quién ganó, por cierto? Pero ¿quién ganó? Ahora, bueno, ¿qué te parece si el viernes tú das el ganador? Y además vamos a invitar a que mañana, a partir de mañana, se va a publicar, mañana jueves, se va a publicar ya la quiniela, la tinfunesca. No sabemos si va a seguir siendo del Chema Pache, porque se tiene que mochar, si no se mocha. Pero si usted quiere ser el patrocinador de la quiniela latinfunesca, lo puede hacer con muchísimo gusto. Así que muy atentos en Facebook, ahí vamos a tener toda la información de la quiniela latinfunesca. Bueno, ya para terminar este tema de miércoles, ya hablamos de la Liga MX. Y síganos llamando, ya saben, 206-343-5972. Sí, ya estoy, ya hasta ni me sé hoy los teléfonos, pero... oye, por cierto, Paco, inauguramos este viernes también otra vez el Latin Food Digital con ya una programación seria. Cada semana vamos a tener en la tarde un programa en vivo y en directo constante. Tendremos a invitados especiales, estará Dominguín de vez en cuando, el Chiscarcas, estará Paco Díaz en los controles. También invitaremos al Mapache, en fin. Varias celebridades, estará Hugo García, Nico Moreno... de vez en cuando. Y la idea de este Latin Food Digital es de hacerlo el afortunado, es de hacerlo en un bar, obviamente que el bar pues nos apoye con una módica cantidad de dinero y lo vamos a poder hacer desde allá. Yo sé dónde vamos a hacerlo ahorita. A ver, ¿dónde? En un restaurante que ya una señora me dijo que lo podíamos hacer ahí en por ¿cómo se llama? En Martin Luther King y Otelo. Ahí luego te cuento. Va a estar bien bonito. Pues sí, pero pues es gratis. Oh, carnal, y bueno, pero antes de irnos, ¿no vamos a dar los partidos de hoy? Sí, sí, una vez. Mira, hoy hay de la Copa Libertadores. Y me acordé de mi cuate el Claudio, porque ahí juega el San Lorenzo a las 5 de la tarde contra el Corinthians, carnal. Y ya llegó, por eso Gobudiño hace mucho que no salía, ¿eh? A ver, Gobudiño, ven para acá para hablar de tu equipo. Bueno, él le va a todos los equipos brasileños. ¿Cómo estás, Dominguín? Dominguín, tú, Gobudiño. Tudo bem, tudo bem, como está você? Muito tempo que não está aqui em Latin Boot. Estou saludando, só tem que saludar a Claudinho. Claudinho, se você está escutando, tu mando que equipo San Lorenzinho vai valer por um camotinho, hein? Contra o Corinthians. Corinthians vai ganhar al San Lorenzo na Copa Libertadores 3-0. E também o Internacional de Porto Alegre, al Emelec. Estás bien sonso, carnal. Pero mira, también de la Libertadores va el Colo-Colo con el Atlas. Está también del Internacional con Emelec, que la neta, pues no sé cuál es ese, pero bueno, hay otros, carnal, de la CONCACAF, la de la Concha Champions. A nadie le interesa la Concha Champions, ¿qué carajo? Yo me interesa los equipos brasileiros. Internacional de Porto Alegre contra el Emelec. Emelec. Y también Corinthians contra San Lorenzo. Oye, bueno, a ver, Huevudillo, no has venido a hablar de tus equipos brasileños para variar, pero también tenemos Conca Champions, DC United contra la Alajuelense, y también América contra el Saprissa. América recibe en casa después de ganar, obviamente, cómodamente 3-0 al Saprissa. Oye, también tenemos Copa MX, tu equipo Necaxa contra los Coras del Mapache va a jugar. También tenemos Puebla contra Toluca en otro partido del grupo 5 y grupo 6, Oaxaca contra Zacatepec, Chiapas contra los Pumas, que son una lágrima esta temporada, y finalmente pues Copa Colombiana, y eso no, ya luego Nico que nos diga. Pero por cierto, Copa del Rey también tenemos partidazos: Villarreal, Barcelona y Español Athletic de Bilbao favoritos. Yo creo que el Barcelona tiene obviamente la ventaja contra el equipo de Giovanni y los hermanos Dos Santos. Y el Athletic y luego, que es un equipo copero, también seguramente se llevará la victoria en esa llave. Así que ya saben, Latin Food, muchachos, señores y señores. Paco, gracias por estar por aquí unos minutitos a hablar con nosotros. Chiscarcas, como siempre, un placer. Diego Rioja aquí en Latin Food. No, pues yo aquí, ya sabes, yo el viernes y cualquier otro día que se te antoje, pues vengo y aquí la armamos chido, carnal. Con buena onda. Chido, buen chido pato para toda la bandera. Y sigan Latin Food, que es lo más chirindongo de la vida. Adiós, señores. Y que ganen las Chivas. Y vas a ver, yo te voy a cerrar los chicos. ¿Cómo le vamos? Muy bien, gracias. Oye, Paco, ya vete a vender, ¿no? Para ese lado. Oye, por cierto, Latin Food, recuerden, viernes estamos en vivo y en directo, 15:40 AM KXPA, de 11 de la mañana a 12. Nos vamos, Latin Food, feliz miércoles. Vámonos. K- KXPA, Bellevue, Seattle. ¿Qué harías tú si no hubiera arbolitos en tu vecindario? Desde pequeño me gustaba la naturaleza. Desafortunadamente no tenía mucho acceso para conectarme con la naturaleza de primera mano. Esto es porque hay una gran falta de zonas verdes. Rafael Rodríguez se crió en un vecindario forrado de asfalto, pero lo más